dime quién es tú, da, dime quién es tú, da, dime quién es tú, da, dime quién es tú, da. Ey, no rande, son de este, de abajo a rande. Ey, que el rande, que el riquete, puse la manga de. Venga, manda que te co, que el aura cuántico. Esto es mi contacto lico, culi barazón lico. Y esto es que peche, por en gabonare. Y esto es que pase, que te llare. Y en mi toste, ya van a arreglarlo. Por en que lama, salta mudichi de lama. Ey, ahorra de, saúde este, deba. Barrande. Dime quién es tú, da, dime